Bueno, vinieron los integrantes de la unidad de gestión de viviendas, estuvieron los representantes de los bloques, no pudo venir con aviso el Facundo Darra, que pertenece al Frente Progresista, que es quien integra, que ya mañana nos vamos a juntar y nada, le vamos a comentar, y bueno, los tres miembros del Poder Ejecutivo que integran la comisión, así que básicamente estábamos cumpliendo la formalidad de la ordenanza sancionada, que dice que nosotros debemos, la unidad de gestión de vivienda debe hacer un dictamen sobre los inscriptos, la gente que había participado en la inscripción. Hoy se le presentó a la unidad de gestión de vivienda formalmente los 4.024 inscriptos finales, que es el número final que quedó, ya separados por cada uno de los segmentos. Recordemos que hay siete segmentos vinculados a la operatoria de las viviendas, que abarcan solteros, solteros con cargas familiares, parejas hasta dos hijos, superiores a dos hijos, mayores de 65 años, y bueno, estuvimos hablando sobre eso, que eso no va a haber problema, vamos a estar formalizando el acta mañana. Nosotros, una vez que se formalice el acta, lo que vamos a hacer es publicar en el boletín oficial, y conjuntamente con el boletín oficial se va a publicar en la página web del municipio, y básicamente le vamos a dar un plazo a todos los inscriptos como para que verifiquen si están correctamente cargados, que puedan verificar si están en el segmento que les corresponde, digamos, y si hay alguna observación, alguna corrección, nada, se acercarán otra vez a la dirección de tierras, que es donde se hizo la inscripción originalmente, como para poder hacerlo. Esta no es una etapa de impugnaciones, sino es una etapa de básicamente de corrección de datos personales, así que digamos que le interesa a cada uno de los inscritos como para que se queden tranquilos que están y que están correctamente cargados. A grandes rasgos, ¿qué grupo o segmento tiene mayor cantidad de inscritos? Y tenemos básicamente dos, que es el de pareja, el de solteros o solteras con carga familiar, y el de parejas con hasta dos hijos. Creemos que concentra la mayor cantidad, por lo menos en segmentos, la mayor cantidad de inscriptos, y después, bueno, va bajando, ¿no? Lo que es más con más de dos hijos, o sea, mayor carga familiar, es un número mucho menor, lo mismo que solteros es mucho menor, y también claramente definimos, recordemos que la ordenanza tenía tres cupos específicos, que eran empleados municipales, afiliados de la UCRA como empleados de la construcción y personas con discapacidad o alguna familia con integrante con algún miembro con discapacidad, que eso también les presentamos el listado con los números. En el caso de discapacidad, no sé el número exacto, pero estamos hablando de alrededor de 240 familias con algún integrante con discapacidad, creo que son algo así como 40 o 50 de la parte de UCRA y hay 80 y pico de empleados municipales inscriptos, y bueno, recordemos que eso después cada uno de ellos integra los segmentos para una segunda posibilidad, así que, pero bueno, el número final son 4.024 dividido en estos siete segmentos que nosotros vamos a dar a conocer ahora con la gaceta oficial como corresponde. Está bien, y entre estos siete segmentos, en la cantidad de viviendas que se entregan para cada uno, sea en realidad para cada uno de los segmentos, ¿es similar, es igual? Es proporcional, eso se va a dar en la proporcionalidad, una vez que uno saque los porcentajes de los cupos, digamos, el saldo que va quedando después se va a aplicar al sorteo de manera proporcional a la cantidad, digamos, si proporcionalmente vos tenés un 30% de algún segmento, sobre el resto de las casas se aplica el 30% y esas son las que se van, o sea, para poder un segmento, una cantidad de casas proporcional a la cantidad de gente inscrita. Sí. Digamos, lo que guarda de alguna manera es la proporcionalidad para cada uno de los segmentos, y si uno quisiera, digamos, desde el punto de vista de las posibilidades de sorteo, de estadísticas, son las mismas, pero lo que nosotros, como dijo el intendente, nos da son es darle la posibilidad a todo el mundo, digamos, que tener barrios un poquito más equilibrados de acuerdo a la demanda de la ciudad. ¿La publicación en la página de internet cuándo se va a traer? Nosotros pensamos, digamos, tiene que coincidir con el boletín oficial, lo hablábamos recién con los integrantes de la unidad de gestión. Si nosotros tenemos el acta lista entre jueves y viernes, estamos hablando con la gente de informática, la idea es poder publicarlo en nuestro boletín oficial entre lunes y martes, y en ese mismo momento que aparezca publicado en el boletín, colgarlo en la página y mantenerlo durante 5 días hábiles como mínimo, como para que la gente pueda verificarlo. ¿Hubo algún planteo en particular de concejales? No, estuvimos debatiendo un poquitito, digamos, cuáles serían los pasos posteriores a esto, digamos, cuáles son las ideas de la metodología de sorteo. Nosotros le informamos que vamos a tomar contacto con Lotería porque queremos repetir el esquema, porque ellos creo que tienen la experiencia y saben cómo hacer este tipo de sorteos, y tuvimos una buena experiencia con la gente del 22 de abril. Sí. Teniendo en cuenta que, bueno, hay una diferencia, que en su momento eran casi 350 familias esperando y ahora son 4.000. Claro. Entonces eso nos genera algún tipo de, nada, creo que una lógica diferente de sorteo. y por otro lado tratar de hacerlo lo más transparente posible, si tenemos claro que nosotros vamos a firmar el sorteo, que va a haber, los concejales van a ser veedores, va a haber escribano como tiene que haber, y estamos viendo la posibilidad de ver de qué manera podemos elegir, o al azar, o algunas se quieren inscribir algunos inscriptos que participen como veedores en representación de los 4.000, porque sería imposible que estuvieran todos. Recordemos, por ejemplo, el 22 de abril eran 350 familias, y en algún momento llegamos a tener casi 1.500 personas en el Ángel Cayetano Arias. Entonces, como hay mucha expectativa, la idea es que, bueno, para dar por ahí una mayor transparencia, si estamos buscando la alternativa de que haya algunos veedores que representen a todos los vecinos, digamos, a todos los inscriptos. ¿Y el sorteo se sabe cuándo se va a hacer? Me imagino si va a ser... ¿Está por segmento? No, el sorteo se tiene que hacer todo en un mismo momento, para todos los segmentos. Estamos previendo finales del mes de agosto, aproximadamente, cumpliendo todos los pasos, porque recordemos que todavía, después de, digamos, antes del sorteo, todavía tenemos que hacer publicaciones. Si hay correcciones para hacer, eso nos va a llevar tiempo también. Mucha la gente inscripta. Lo que sí está claro es que en el sorteo no solamente se van a elegir quiénes son las personas beneficiadas de las viviendas, sino también vamos a indicarle qué vivienda le tocó. En este marco recordemos que tenemos, de alguna manera, tres situaciones diferentes. Tenemos la situación de Bajir, claro, que son las 78, que, digamos, si alguna persona sale sorteando una vivienda de Bajir, probablemente tenga que esperar algunos meses, pero bueno, va a tener la tranquilidad, la certeza de que está bien exactamente. En lo que hace las 72 viviendas que se están construyendo, tenemos algunas que están más avanzadas y otras que están requiriendo todavía que llegue el financiamiento nacional para finalizar uno de los servicios, pero... Lo bueno es que en esto es que uno va a tener la certeza, aunque tenga que esperar un poquito más, de que va a saber exactamente cuál es su vivienda. Y recordemos que después del sorteo, como todo esto se hizo a través de una inscripción y declaración jurada, pues la gente va a tener que venir a demostrar, digamos, que todo eso que puso es real, y para alguna situación que no se pueda cumplimentar eso, por eso también no solamente se van a sortear titulares, sino suplentes. Que eso también es importante, va a haber un 50% de suplentes, o sea que en total va a haber 225 personas que van a ser las que van a ser sorteadas.